Aquí comienza, desde el Cerro La Pólvora para todo Chile, Cerro a la Izquierda, desde los estudios de Radio Voz de la Mujer, 107.7 en Concepción. Siendo las 5 de la tarde, con 4 minutos, estamos dando inicio a una nueva emisión de su programa Cerro a la Izquierda, sonando a través de los aires de Radio Voz de la Mujer en el 107.7 FM. Y en www.radiovozdelamujer.caster.fm en su señal online, en transmisión simultánea como siempre con nuestros amigos de Radio Villa Francia, sonando en el 107.9 FM en la comuna Estación Central en la región metropolitana, y por el www.radiovillafrancia.cl. un gusto saludarles como siempre, digo, todos los viernes. Es rico encontrarse con ustedes en otra semana más que ha pasado con hartas noticias, hartas cosas que hablar, y con un tema importantísimo que nos afecta a nosotros como habitantes de Chile, que vamos a pasar a conversar. Pero antes, saludar al Gama, que siempre está aquí en punto para iniciar el programa. ¿Cómo está, Gama? Bien, Benjano, acá súper contento, súper animado de estar nuevamente, como cada viernes de este año 2015, acompañando a todos nuestros vecinos y vecinas acá del Cerro La Pólvora, así como a todas las personas que en este momento se encuentran escuchando a través de nuestra transmisión online, como tú bien decías. Así como también saludar a todas las personas que nos escuchan allá en Santiago, en la región metropolitana, a través de la Radio Villa Francia. Me gustaría contarles de que el día de hoy vamos a conversar de un asunto de importancia extrema en lo que es el devenir y el hacer de los pueblos de todo el mundo. Nos estamos refiriendo a la inminente al final de las negociaciones del TPP, que es un tratado de libre comercio que agrupa a cerca del 40% de la población mundial, entre ellas las economías de mayor peso a nivel del mundo. Y para esto es que hemos podido contar con la amable presencia de nuestro compañero Felipe Soto. Felipe, ¿cómo estás? Bien, saludo a todos aquí los auditores, saludo a todos los lectores y escuchantes de Radio Villa Francia, de Profitando.com y de Resumen.cl, media al que pertenezco. Bueno, esperemos que sea un buen programa. Necesitamos hablar un tema que es urgente porque el acuerdo ya está sellado y ahora va al Parlamento, así que tenemos que estar informados del tema. Pues bien, es momento de que nos vayamos con una canción, sí, ¿no es así, Jano? Partimos con una canción, como siempre, para abrir el programa, que en este caso es Todo se transforma, de Jorge Drexler, y a la vuelta hacemos Cerro a la Izquierda. Tu beso se hizo calor, luego el calor movimiento, luego gota de sudor que se hizo vapor, luego viento que en un rincón de La Rioja movió el aspa de un molino mientras se pisaba el vino que bebió tu boca roja. Tu boca roja en la mía, la copa que gira en mi mano, y mientras el vino caía supe que de algún lejano rincón de otra galaxia el amor que me darías transformado volvería un día a darte las gracias. Cada uno da lo que recibe, luego recibe lo que da. Nada es más simple, no hay otra norma. Nada se pierde, todo se transforma. Todo se transforma. El vino que pagué yo con aquel euro italiano que había estado en un vagón antes de estar en mi mano, y antes de eso en Torino, y antes de Torino en Prato, donde hicieron mi zapato sobre el que caería el vino. Zapato que en unas horas buscaré bajo tu cama con las luces de la aurora, junto a tus sandalias planas que compraste aquella vez en Salvador de Bahía, donde a otro diste el amor que hoy yo te devolvería. Cada uno da lo que recibe, luego recibe lo que da. nada es más simple, no hay otra norma. Nada se pierde, todo se transforma. Todo se transforma. Todo se transforma. Se transforma. Supe que de algún lejano rincón de otra galaxia el amor que me darías transformado volvería un día a darte las gracias, porque cada uno da lo que recibe, luego recibe lo que da. Nada es más simple, no hay otra norma. Nada se pierde, todo se transforma. Nada se pierde, todo se transforma. Nada se pierde, todo se transforma. Todo se transforma. Todo se transforma. Todo se transforma. Todo se transforma. Ahí cantaba entonces Nada se transforma, el uruguayo Jorge Drexler, dando inicio a este capítulo de Cerro a la Izquierda, emisión del día 8, si no me equivoco, Gama, tú que siempre estás al tanto de la fecha. 8. Sí, así es, Jano, viernes 8 de octubre del año 2015. De la era de Acuario. De la segunda, no, de Piscis. Del segundo milenio después de Cristo. ya, pues. Antes de empezar, saludamos a la gente que está escuchando, a la gente que está escuchando la repetición este día martes, que se repite a las 16 horas en Radio Villa Francia, a las 17 acá en Concepción, en Radio Voz de la Mujer. A la gente que está escuchando esto en formato podcast en el sitio web www.profitando.com o en el sitio resumen.cl. Usted puede participar, pedir una canción, un comentario, lo que quiera, utilizando el hashtag Cerro a la Izquierda en Twitter, escribiendo a nuestro fanpage en Facebook Cerro a la Izquierda o llamando por teléfono al 041-252-2151. El 041, que es el código de Concepción, y el número es el 252-2151. Habíamos dicho que vamos a hablar del TPP, hartas cosas que cortar ahí, pero antes Gama nos quiere contar algo, ¿verdad? Sí, es Jano. Me gustaría anunciar con mucho placer que habemos nuevo programa. Tendremos un nuevo programa en Radio Voz de la Mujer. Nos referimos a Diálogos Evangélicos, un programa que está orientado a poder analizar el acontecer nacional e internacional, ya sea en el ámbito social, económico o histórico, desde una óptica, desde la fe, más orientado al tema protestante o evangélico, como lo dice su título. Así que los esperamos todos los miércoles desde las 6 de la tarde para iniciar este programa Diálogos Evangélicos. ¿Cuándo parte? Este miércoles 14 de octubre. ¿A qué hora? A las 6 de la tarde. Ya, pues así que para que toda la gente esté atenta a este nuevo emprendimiento radial de Gamaliel. ¿De qué vamos a hablar entonces? Partamos con la conversación. Bueno, como habíamos señalado en el bloque anterior, vamos a conversar acerca de un tema que es de importancia capital en lo que es el devenir histórico de las luchas de los pueblos en la región latinoamericana, así como en los pueblos de todo el mundo. Nos estamos refiriendo a un acuerdo monstruoso que ya ha finalizado su negociación, que se ha denominado como el TPP. De esta forma le pregunto a Felipe Soto, ¿qué es el TPP? ¿Qué es el TPP? O sea, partamos un poco por la sigla, no sé si puedes hacer un poco el ejercicio. Claro, o sea, traducido se refiere a un tratado comercial transpacífico. Tiene que ver con toda la esfera comercial que quiere aglutinar a Estados Unidos alrededor de ellos. Los integrantes de este tratado abarcan cerca del 40% del Producto Interno Bruto Mundial. O sea, la operación es a niveles gigantescos. No es cualquier tratado de libre comercio, ahora hay que tener claro eso, pero sí es casi consecuencia de uno. Fundamentalmente, tras el tratado de libre comercio firmado con Estados Unidos, hay ciertos compromisos que va adquiriendo Chile con esta potencia y que luego se está viendo obligado a implementar. Por ejemplo, dentro del mismo tratado abarcan temas como, por ejemplo, la ley de obtentores vegetales, ¿no es cierto?, que aparece dentro de este tratado transpacífico. Conocida como ley Monsanto. Claro, que el convenio UPOV 91, ¿no es cierto? Uh-huh. Eso el año pasado el Senado lo dejó de lado, ¿no es cierto? Y, o sea, lo llevó al Tribunal Constitucional, y ¿qué hizo el gobierno? Lo retiró, para que el proyecto no fuera retirado. Bueno, ese convenio UPOV está considerado dentro del tratado. Entonces es como un pack de muchas cosas que atentan contra la soberanía y los derechos de la ciudadanía del país. Me gustaría que pudiéramos comentar el estado actual de este acuerdo de comercio. ¿Qué es lo último que ha pasado con este acuerdo? ¿En qué situación se encuentra? Mira, el lunes reciente la Cancillería chilena dio su visto bueno al tratado. Eso significa que se terminaron las conversaciones. La negociación de este tratado empezó el año 2010 y terminó este año. O sea, independiente del gobierno haya sido derecha, nueva mayoría, aquí prácticamente son lo mismo. Fue lo mismo. Aquí, o sea, claramente aquí ves que es lo mismo. Se terminó de negociar este año 2015, el lunes reciente, se dio el visto bueno con una supuesta ganada del canciller Heraldo Muñoz, que era que la patentación de los medicamentos iba a ser solo por 5 años, tal como lo contempla la ley chilena. Ahora, ¿qué significa esto? Que este tratado debe ser ratificado por el Congreso. Pero en un proyecto normal, ¿no es cierto?, emanado desde aquí de Chile, lo que se hace es una votación en particular, ¿no es cierto?, una votación en general, luego pasa por las dos cámaras, todo lo que es el proceso constitucional. Bueno, este tratado no es así. Este tratado no se contempla modificaciones. O sea, se aprueba completo o se rechaza completo. No se puede hacer nada más. O sea, no se puede entrar a picar. No, la ciudadanía no tiene opción tampoco de opinar. Y gran parte de ese desconocido, pues si la mayoría de las cosas que hemos sabido que contiene el acuerdo, prácticamente no hemos enterado por Wikileaks. Sí. O sea, yo creo que han sido quizás lo único, lo otro han sido ciertos trascendidos, pero en realidad, bueno, si pueden visitar, hoy día subimos un artículo en resumen.cl sobre esta firma del tratado, y publicamos una revelación de Wikileaks, el capítulo, el tratado sobre las patentes comerciales. Está en resumen.cl para que lo descarguen. El único problema es que está en inglés, pero liberaron el capítulo entero, cosa que no se conocía. Se conocían apartados, cierto, como pedacitos de los textos, ¿cierto? Pero ahora hay un capítulo entero y está disponible en la web para que se empiece a analizar. Tenemos acceso a un solo capítulo, son como unas 60 páginas, pero hay algo. Y lo peor es que, perdón, lo malo, lo bueno es que tengamos el acceso al capítulo, pero lo malo es que viene a ratificar muchos de nuestros miedos, de nuestros temores, muchas sospechas frente a lo que se quiere llevar adelante con este TPP. Oye, hay que decir que este es un tratado que involucra a varias naciones, a varios países, que busca como homologar el mismo sistema para todos los países, y que se está votando en todos estos países al mismo tiempo, una cuestión simultánea. Claro. Claro, en los 12 países, pues, que son, claro, o sea, no es solo Chile que tiene que aprobar completamente el tratado, sino que estos otros 12 países es lo mismo. No, y bueno, el tratado también tiene esta característica de confidencialidad en todos los países. O sea, en ningún país del mundo se sabe de qué se trata este tratado, solo a través de filtraciones se sabe, hay suposiciones. Y los trascendidos, bueno, y ahora tenemos este capítulo que viene a confirmar esos trascendidos. O sea que es todo un juego de carácter imperialista, de un ordenamiento tras la política de las transnacionales, porque no podríamos hablar solo como de Estados Unidos, sino que las transnacionales que mandan en Estados Unidos para volver a tener una zona de influencia. Y bueno, el Tratado Transpacífico se enlaza también con el Tratado Transatlántico, ¿no es cierto? Y también con el TISA, o sea... Que es como lo mismo, pero para los países que están en la otra orilla. Claro, claro, y tiene que ver con la ofensiva estadounidense relacionada con el crecimiento que tiene China hoy en día, ¿no es cierto? Me gustaría un poco que conversáramos acerca del contexto en el que se da este acuerdo. Uno viendo las noticias de los medios empresariales puede darse cuenta de que esto es visto como una gran victoria para el libre comercio internacional en vista a la paralización de las negociaciones en la ronda de Doha, que es una ronda de negociación en el seno de la OMC que ha estado paralizada por mucho tiempo. Entonces, muchos de ellos, de estos medios empresariales, lo hacen ver como una victoria para el libre comercio. ¿Esto es así? Sí, yo creo que una victoria para el libre comercio, no una victoria para la ciudadanía, no una victoria para el pueblo, ¿no es cierto? Pero sí una ganada, por decirlo así, para la gran empresa, para la mega empresa, para las transnacionales. Ni siquiera podríamos decir como para las pymes, no, esto es de peces gordos, ¿no es cierto? De eso se tratan los tratados de libre comercio. Se trata de consolidar el modelo productivo que existe en Chile, ¿no es cierto?, con todos los problemas del extractivismo, ¿no es cierto?, de la explotación de mano de obra, ¿no es cierto?, con bajos salarios, todo eso, y con mucho daño al medio ambiente. Bueno, todo eso se viene a consolidar con estos tratados de libre comercio. Justamente lo que está buscando hoy día Chile es salirse de esa lógica enfermiza a la que nos ha llevado al estado actual del país. Y estos tratados vienen a decirnos, oigan, no, ustedes tienen este papel en el mundo, esto van a hacer, ¿no es cierto? Para allá más o menos apunta. Ahora, ¿en qué se basa uno para decir esto? Uno se puede basar en un poco en la historia de este conflicto. Como tú mencionabas, está este tema de la Organización Mundial del Comercio, ¿no es cierto?, que estaba detenido antes. Bueno, si tú lo ves bien, lo que está proponiendo este TPP tiene que ver más o menos con lo mismo que fue en su momento lo que propuso la Organización Mundial del Comercio, que tiene que ver con cómo protegemos los intereses de estas grandes empresas transnacionales, ¿no es cierto? ¿En qué se puede ver? Un ejemplo bien concreto. Nadie se puso a pensar el tema de los medicamentos, ¿no es cierto? Y Heraldo Muñoz lo planteó como una gran ganada del país que se mantenga la patentación por 5 años, que es algo que tiene que ver con la ley chilena, ¿cierto? Bueno, esa ley chilena, ¿cuándo se implementa? El año 91, ¿no es cierto? El año 91, con la concertación, ¿no es cierto? Antes de eso, en Chile no había patentes para los medicamentos, no había patentación. ¿Por qué? Porque el Estado se regía por el Código Sanitario del 31. Por lo tanto, aunque hubiera una patentación internacional, ¿no es cierto?, una ley internacional que protegiera las patentes de esos medicamentos, el Estado no lo obedecía y fabricaba los medicamentos igual. ¿Por qué? Porque la salud dependía de ellos y nosotros no teníamos firmados esos convenios. Después del 91 eso cambió. Después del 91 tenemos que respetar las patentes. Y después del 91, si tú lo ves, cómo van en alza los precios de los medicamentos hasta lo que hemos llegado hoy día. O sea, ahí tú ves concretamente cuán nefasto es que se legalicen estas patentes. Queriendo un poco hacer el papel de abogado del diablo, abogado de las transnacionales, me gustaría un poco señalar de que, claro, o sea, uno de los argumentos que se esgrime para este alza del precio de los medicamentos es que finalmente estas empresas farmacéuticas transnacionales, megacorporaciones, invierten en innovación en fármacos, en innovaciones en investigación que finalmente puede producir nuevos medicamentos. ¿Tú qué responderías ante esa calaña de argumentos? Bueno, que es sumamente cuestionable. Es sumamente cuestionable porque muchas de estas grandes monopolios farmacéuticos aprovechan subsidios estatales para hacer sus propias investigaciones, ¿no es cierto? Y por otra parte también está el tema de valórico, el tema humanitario, que tiene que ver el conocimiento de algo privado. No puede ser algo privado, el conocimiento tiene que ser de carácter público y tiene que ayudar, beneficiar a la humanidad, tiene que estar a disposición de todo el mundo. Si esta es la pelea que hay en el fondo de esto, ¿no es cierto? privatizamos el conocimiento, no, pues, eso es la patentación. A eso va la patentación, ¿no es cierto? Y privatizar significa que los que puedan comprarlo van a tenerlo y los que no pueden comprarlo no lo tienen. O sea, ahí está la base de la desigualdad en todo el mundo, ¿no es cierto? El que puede tenerlo y el que no puede acceder a él. Y esto aplicado al caso de lo, de la farmacia y de los remedios es prácticamente un asunto de vida y muerte, prácticamente. Sí, o sea, el tema que yo quería incluir aquí a discutir es que nosotros estamos viviendo las consecuencias de estas prácticas. Estamos viviéndola desde ya, a lo mejor la gente más joven que no se enferma tanto no tiene claro todavía esto, pero cuando uno se relaciona con gente adulta, en sus familiares, ¿no es cierto?, o personas que tienen cierta enfermedad, se da cuenta de que hoy día los precios de los medicamentos son sumamente, sumamente altos, ¿ya? Y cada vez peor. De hecho, se supone que con la ley de medicamentos genéricos esto iba a cambiar, ¿no? Y en el fondo la ley de medicamentos genéricos hizo que estos grandes laboratorios y grandes farmacéuticas se enriquecieran más, subiendo más los precios de los medicamentos, ¿no es cierto? Y si ustedes lo ven en cuanto a cifras, ven que el gasto, bueno, el gasto de salud en Chile ya es el más alto de la OCDE, ¿no es cierto? El más alto. El gasto de bolsillo. Sí, el gasto de bolsillo, claro, ¿no es cierto? No el gasto del PIB, sino el gasto de bolsillo. Lo que es el precio que pagan las familias al momento de... Por la atención. Por la atención. Claro, ¿no es cierto? Y de ese pago por la atención, alrededor de la mitad es medicamento. ¿Entendido? ¿No? Alrededor de la mitad es medicamento. O sea, nosotros ya estamos viviendo esto. Y con este tipo de leyes, esto se va a hacer peor, ¿no es cierto? Porque va a haber mayor protección a estas patentaciones de medicamentos. Muchas de estas patentaciones además son forzosas. Los tipos dicen que hacen innovaciones tecnológicas, por ejemplo, o que mejoran las drogas, cosas que muchas veces son falsas. O sea, ¿para qué lo hacen? Para extender las patentes. No, es que este no es el mismo medicamento de antes, este otro. Por lo tanto, el medicamento... Le añaden un antiácido. Claro. Una cuestión totalmente distinta y novedosa que va a salvar millones de vidas. Sí, y por lo tanto, eso significa que se extiende el tiempo y ese laboratorio sigue teniendo el monopolio del fármaco. ¿Me entiendes? Y eso, ¿qué significa en el fondo? Sacarle más plata a las familias. Oye, voy a leer lo que la gente está escribiendo en Twitter. Bueno, saludamos a Rosilva, que con el hashtag Cerro a la Izquierda comenta: importante el tema de hoy. Lo grave es constatar que no tenemos ninguna soberanía como pueblo, gobiernos de cartón. Elisa Monti, que pone: saludos, estimados, con ustedes esperando el fin de la jornada laboral. Saludos, Elisa, ánimo en lo que queda de trabajo este día viernes. Robinson, que vuelve a comentar: análisis fundamental de Felipe de resumen para entender el monstruoso acuerdo transpacífico. Carmen Gloria, que comenta: hola, ¿y qué vamos a opinar si no tenemos idea de qué se trata? O sea, tenemos conocimiento, con suerte de una cuarta parte. De lo poco y nada que sabemos, se entiende que lo único que hace es monopolizar y beneficiar a las transnacionales. Si ahora la salud es de acuerdo a tu bolsillo, luego será peor. Y carita triste. Pablo Benavides, que comenta: ¿se han preguntado el altísimo costo de medicamentos para enfermedades de salud mental en Chile, los más caros de la OCDE? Y Robinson, que vuelve a comentar: este es el rol de Bachelet en el TTP, pone, pero es TPP. Es que TTP es Tratado Transpacífico. En español. Claro, castellano. Sí, claro, y pone un link ahí de resumen. Oye, el tema de los medicamentos es uno de los que más, podríamos decir que más nos parece más cercano, pero incluye hartas cosas más este tratado. Pues ¿qué otros temas? Sí, o sea, de lo que más hace ruido es este tema de los derechos digitales, ¿no es cierto? Nosotros, o sea, lo que más cercano hemos visto es el tema del cierre de Megaupload, ¿no es cierto? Y del enjuiciamiento del hombre responsable a cargo de esto. Se supone que estas leyes permitirían avanzar sobre todo esto, otros medios. Nosotros sabemos que hay muchas otras cosas además de Megaupload. Les cuento un caso. Hace un tiempo estábamos haciendo un video, un tema de la movilización contra la AFP. Y dentro de esta movilización había un acto. Y un acto donde pusieron una canción que no me acuerdo de quién era, ¿no es cierto? Y resulta que en la grabación se escuchaba claramente la música. Y cuando yo termino de editar el video y subo el video a YouTube, surge un reclamo por derechos de autor de la música que estaban tocando en el acto. Y por lo tanto no pude subir el video con esa música por ese reclamo. Vamos a tener que usar música con copyleft en los autos, en los actos. Claro, pues, o sea, yo creo que por ahí van, ¿no es cierto? Si por ahí va en el sentido de que la represión que va a existir es a otro nivel, pues, y lo que plantea este mismo TPP, según, vuelvo a insistir, según las filtraciones, ¿no es cierto? Porque aquí no hay información oficial, es todo confidencial. Según las filtraciones, es que esto puede llevarte incluso a la cárcel, así como está el tipo de Megablog. Podríamos conversar acerca de otras áreas en donde el TTP se aplica a lo que es nuestra vida cotidiana. Mira, yo venía pensando de el tema que el TPP también involucra ciertas leyes que serían de carácter como internacional, ¿no es cierto? Estos famosos tribunales comerciales internacionales, que es una de las cosas más discutidas dentro de la imposición del tratado. Estos tribunales lo que harían sería recibir la demanda, ¿no es cierto?, de estas grandes empresas, si es que alguno de los países logra interrumpir alguno de sus proyectos. Yo lo pensaba en el caso de Octopus, ¿no es cierto?, de BioBio Genera, ¿no es cierto? Son Radio BioBio Genera. Claro, Radio BioBio Genera. No sé, corríjanme los que estén escuchando, si es que hay alguien relacionado con Octopus. Entiendo que tras Octopus o tras BioBio Genera hay capitales norteamericanos, ¿no es cierto? Si hay capitales norteamericanos y Chile está firma finalmente este TPP, ¿no es cierto? Lo que puede hacer la ciudadanía aquí es seguir oponiéndose a Octopus, ¿no es cierto? Pero estos tribunales pueden acogerse, o sea, estas empresas pueden acogerse a los tribunales internacionales para decir, oye, no están respetando la ley que firmaron. No están respetando la ley que firmaron, por lo tanto pueden castigar de alguna forma al país porque impiden el emplazamiento de un terminal energético, ¿no es cierto?, de gas. Que va a pesar de la oposición de la ciudadanía, se puede demandar a Chile a tribunales internacionales. ¿Para qué? Para lograr implementar esta iniciativa que es de carácter geopolítica, ¿no es cierto? Porque detrás del gas está Estados Unidos, ¿no es cierto? La explotación de los gasíferos a través del hidrofracturamiento, ¿no es cierto? Y esa exportación hacia Chile, hacia el, ¿cómo se llama esto? El gasoducto del Pacífico, ¿no es cierto? Y cómo tiran el gas hacia la industria de acá. Entonces vemos que una de las consecuencias inmediatas de este tratado es el debilitamiento de la soberanía de los estados en relación a cómo ellos pueden implementar sus políticas económicas de forma autónoma en respuesta a las demandas que implementa la ciudadanía. Sí, yo creo que esa es la pérdida de soberanía de los estados. O sea, hoy día entiendo que los estados no le están sirviendo. No le están sirviendo hoy día para lo que quieren implementar. Entonces, por eso está este tipo de organizaciones que son transnacionales también. Pues. Así como hay empresas transnacionales, ahora van a haber tribunales transnacionales que van a obligar a los países que se opongan a sus políticas a someterse a lo que designen sus empresas, ¿no es cierto? Porque aparte uno dice, claro, o sea, si fueran más claras las reglas del juego, podríamos decir que, no sé, pues se podría defender algo en esos tribunales. El problema es que la composición de la gente que participa en este mismo tratado es abismantemente mayor de empresarios, pues, o sea, comparado con organizaciones sociales y sindicatos, o sea, las leyes que arman estos tipos son de los empresarios, porque no hay poder que se logre oponer, porque la mayor parte de la gente que está dentro de este TPP son empresarios transnacionales, ¿no es cierto? Aquí está, Ruperto Concha lo denunció, ¿no es cierto? Ruperto Concha, analista internacional, gran periodista. Deberíamos llamarlo un día a este programa, siempre tenía Dice 480 representantes de las grandes empresas y solo 86 puestos que se reparten los representantes del sector social, el sindical y el político. 480 contra 86. Esa es la composición de la gente que está dentro de este tratado. O sea, ¿tú crees que en los tribunales internacionales tenemos posibilidad de pelear algo? No, o sea, es la excusa para obedecer los mandatos de las grandes empresas. Ahora también habría que ver si realmente estos tribunales internacionales no son también una excusa para los estados seguir implementando las mismas políticas privatizadoras que han venido implementando muy bien hace ya cierto tiempo. Claro, puede ser también, pues se puede ver desde esa perspectiva, porque si lo vemos como en el caso de los medicamentos, ¿no es cierto? Chile no necesitó del TPP para implementar esta patentización. Pues. Lo hizo perfectamente sin los tribunales, claro, solito. Sí, pues lo hizo con el gobierno de Elwin, ¿cierto? Pero hay ciertas otras cosas no la han podido hacer, como lo que hablábamos hace poco, ¿no es cierto? La ley de autentores vegetales. No pudieron. Pues. Bueno, si se firma esto, la ley de autentores vegetales sí se aprueba. ¿No es cierto? Y eso es derechamente la entrada de la semilla transgénica y además la privatización de la semilla campesina. ¿Tú conoces cómo es más o menos el tema de las semillas transgénicas en Chile? Tengo entendido que Chile es un gran productor de semillas, no puede producir productos como alimentarios a partir de estas semillas. Mira, la verdad es que hay una nebulosa y no se sabe bien. Se supone que hay ciertos cultivos en ciertos lados, pero tampoco está determinado claramente dónde hay y dónde no hay. Eso es lo que yo manejo. Y en realidad, claro, uno dice la producción, pero también nosotros nos tenemos que preguntar sobre el consumo, porque alrededor de la mitad de lo que nosotros comemos es importado. Entonces tampoco ¿y de dónde vienen esas cosas? O sea, no sé, por la soya. Casi toda la soya es transgénica, ¿no es cierto? Y nosotros la consumimos dentro de todos los alimentos. Prácticamente, o sea, gran parte de los alimentos que consumimos tienen soya. Aunque nos digan que tienen soya, nosotros vemos después el etiquetado de alimentos, ¿no es cierto? Sale que tienen. Uh-huh. ¿No es cierto? Pura grasa con estrógeno estamos comiendo. Claro. Hoy aquí, a propósito de lo que hablaban de la soberanía, un comentario que le encuentro toda la razón que pone Neyce Encina, @Neyce_Nendier, dice: pero ¿de qué nos preocupamos si estamos llenos de patriotas? Ellos los que defenderían la soberanía del mar. Porque ahí sí salieron muchas que querían hasta sacar pistolas para defender la soberanía, y esto que es un atentado a la soberanía nacional mucho más grave, los tiene bastante sin cuidado. Yo creo que ahí claramente vemos cuál es el discurso y la animosidad de estos personajes a la hora de hablar acerca de defender la soberanía. Finalmente, ¿qué es lo que ellos entienden por soberanía? Seguramente más que nada matar extranjeros en vez de oponerse al poder que han empleado las transnacionales para afectar nuestra vida diaria a través de los remedios, o de las semillas, o de lo que comemos. Bueno, sí, o sea, yo tampoco es por hacer una defensa de este como fascismo chilense, ¿no es cierto? Este chauvinismo bien rasca. Claro, bien rasca, ¿no es cierto? Pero es lo que se enseña, pues. O sea, es lo que se enseña, aquí se sigue enseñando la guerra del Pacífico, ¿no es cierto? Y historia mentirosa. Claro, pues. Nos enseña lo que fue el tema del salitre, ¿no es cierto? Y quiénes son los grandes beneficiados tras la famosa guerra, ¿no es cierto? Quiénes son los que se benefician de la guerra y quiénes son los que se benefician ahora también. ¿Y quiénes son los que mueren en las guerras? Claro, porque la historia la escriben otras personas, ¿no es cierto? Y en la escuela se sigue enseñando lo mismo, por lo tanto no esperemos otra cosa. El problema es que nosotros como organizaciones sociales, como medios de comunicación populares, ¿no es cierto? Todas las organizaciones populares todavía no hemos sido capaces de contrarrestar ese discurso hegemónico, o sea, y por eso la gente sigue repitiéndolo como loro. Y de hecho nosotros vemos como sumamente contradictorio que se defienda la soberanía en un momento, pero una soberanía de papel, ¿no es cierto? Y una que es verdaderamente importante, nadie tiene idea. O no. Los que tienen idea a lo mejor prefieren identificarse con Estados Unidos o las grandes transnacionales antes que con la nación hermana, ¿cierto? Yo tengo, quizás por deformación profesional de lo que estudié, la manía de a veces más que leer la noticia, leer los comentarios de la noticia. A veces incluso obviando lo que se publica, me gusta como ver el debate que se produce en internet, pese a que no es para nada representativo de la sociedad real. Claro. Y varias gente comentaba, claro, pues ahora todos los patrioteros que estaban dispuestos a irse a guerra con Bolivia por la salida al mar, se quedan callados. Y varios respondían que no era lo mismo y que por último ponerse bajo el alero de Estados Unidos era salvar nuestros propios intereses y que estaba bien. Sí, pues. En cambio, lo de Bolivia sí que era un atentado contra la... Yo creo que eso es una muestra de lo poderoso que ha sido el discurso hegemónico a la hora de, sobre todo el discurso estadounidense, a la hora de poder proyectar sus intereses, como los intereses propios de una ciudadanía tan ajena como es la ciudadanía chilena con respecto a Estados Unidos. Sí, pues, o sea, es que es parte de una cultura enferma, o sea, desde que aquí ocurrió el golpe de Estado, bueno, y desde antes, ¿no es cierto?, los mismos milicos que los mandaban a la Escuela de la América, ¿no es cierto?, bueno, esos mismos milicos que no han sido castigados son los mismos que están dentro de estas mismas instituciones castrenses, ¿no es cierto?, y son los mismos que les enseñan a los que vienen, entonces... No se rompe esa lógica de estas fuerzas armadas enfermas, por no cierto, criminales. No se rompe la lógica, se sigue enseñando lo mismo. Se sigue enseñando el discurso patrioterista, ¿no es cierto? Se siguen enseñando esas estupideces. Pues. Y no solamente se trata de un discurso enfermo, sino cómo finalmente Estados Unidos logra construir un discurso hegemónico, pero favorable. O sea, un discurso en donde ellos... son los buenos de la historia, ellos son los que traen la democracia y la libertad al mundo, donde su estilo de vida es el único que es el más bacán de todos los estilos de vida del mundo. Es bastante interesante de poder analizar finalmente hasta qué grado estamos colonizados por la cultura estadounidense, por esta especie de forma de vivir neoliberal, del consumo de hecho, individual. Yo pensaba, chuta, ojalá que en este tipo de hechos como el Tratado Transpacífico, ¿no es cierto?, estuviéramos imitando de verdad a los estadounidenses, ¿no es cierto? Porque hoy día, ¿quiénes son los que principalmente se oponen dentro de Estados Unidos a este tratado? Los sindicatos, pues. Son los sindicatos los que se están oponiendo al... Hay una fuerte... Y están haciendo un trabajo mediático también muy fuerte los sindicatos estadounidenses contra la firma de este tratado. Tanto que los candidatos como del progresismo, entre comillas, que son como los del Partido Demócrata, ya han tenido que echar pie atrás ahora que están en campaña y decir que... Bueno, Bernie Sanders, que es como el más de izquierda, entre comillas, partió diciendo que iba a echar atrás ese proyecto. Pues el, claro. El otro también hace poco lo dijo y ayer lo dijo hasta Hillary Clinton. Sí, pues si el único que está defendiendo hoy día en cuanto al Partido Demócrata es Obama. Sí. Sí, pues el único. ¿Por qué? Porque se está echando como época de elecciones, ¿no es cierto? Muchos empiezan a suavizar estas disputas y dicen, chuta, tirémoslo para atrás. A lo mejor lo van a tirar después 3 años más adelante y van bueno, a seguir, ¿no es cierto? Y recordemos que Obama igual cuando era candidato dijo hartas cosas que no iba a hacer y que después hizo igual. Pues. Claro. Oye, antes de ir a la pausa, leer 3 comentarios más, Carmen Gloria, que pone, nos van a imponer sus reglas. Entonces me llama la atención que la presi diga que no va a cambiar nada. Miente con descaro. Elisa Monti que pone, un ejemplo de lo que dices en Grecia, un ejemplo de lo que dices en Grecia con la Unión Europea. Exacto, sí. Donde hay quien está mandando a Alemania, pues ¿qué importa lo que están decidiendo los griegos? O sea, más que Alemania, sí es el tema. Más que Alemania, porque claro, de ahí volvemos a la discusión. O sea, claro. Hay sectores del pueblo alemán que están de acuerdo con lo que plantea Grecia, ¿no es cierto? Hay sectores del pueblo alemán. Y no son pocos. Claro, no son pocos. Entonces, sí, ¿quiénes son los que están detrás de esto? Los famosos banqueros, ¿no es cierto? Que tengan sede en Alemania es casi anecdótico. Ya. Claro. Lo mismo que Estados Unidos, ¿no es cierto? Hoy día no estamos en esa idea de esto. De este imperialismo más clásico, ¿no es cierto? Este imperialismo nacional. Claro. Y Carmen Gloria que dice, Monsanto se frota las manos. Así está hace rato. Vamos a escuchar una canción entonces, Los Prisioneros, con Latinoamérica es un pueblo al sur de Estados Unidos. Y a la vuelta seguimos conversando con Felipe ya más de las implicancias que tiene este tratado transpacífico. Exótico para visitar. Es solo un lugar económico, pero inadecuado para habitar. Les ofrecen Latinoamérica, el carnaval de Río y las ruinas aztecas. Gente sucia vagando las calles, dispuesta a venderse por algunos USA dólares. Nadie en el resto del planeta toma en serio a este inmenso pueblo lleno de tristeza. Se sonríen cuando ven que tiene 20.

Chicos, Gama Robinson, durante la pausa tú dijiste que querías comentar algunas cosas. ¿Podríamos pasar directamente con eso, Felipe? ¿O no? ¿Queréis decir algo, Gama? No, o sea, más que nada en la línea de lo mismo. Una de las cosas que estuvimos comentando en nuestra pausa musical fue el tema de poder analizar lo que ha sido el secretismo de este tratado. De finalmente, ¿cómo es que se llega a una situación en la que solamente unos pocos pueden acceder a negociaciones de este tipo, a negociaciones que son secretas, considerando el grado de injerencia que tendrán en nuestras vidas? Yo creo que, bueno, no es exclusivo de este gobierno este tema del secretismo, estamos viendo, ¿no es cierto? Siempre cuando lo criticábamos con respecto, bueno, los que nos ligamos al movimiento social, criticábamos la reforma, ¿no es cierto? Porque disfrazaban de un gran avance social reformas que carecían de contenido, ¿no es cierto? Eran pura consigna, pero no tenían nada de contenido, y resulta que después íbamos sabiendo el contenido de a poco y resultaron ser contradictorios, resultaron ser contrarios a lo que la gente pedía. Bueno, en este caso es similar, pero a gran escala. A gran escala, o sea, nos estamos dando cuenta que no es solo en Chile que se gobierna de esta forma, sino que a escala mundial, pues. A escala mundial se gobierna a través del secretismo, ¿no es cierto? A escala mundial se hacen estos lobbies, ¿no es cierto?, para pa manipular o para comprar a la clase política y que obedezca a los designios de la gran empresa, finalmente. Estamos viendo a través de este tipo de tratado lo que antes hacía que nosotros fuéramos tratados de como que prácticamente estamos paranoicos, ¿no es cierto?, que andamos viendo conspiraciones en todas partes. Bueno, este tipo de tratado viene a confirmar que hay una suerte de conspiración de la gran empresa transnacional para saquear a los estados, pues, si ese es el objetivo final, ¿no es cierto?, reordenarlo y saquear al estado, pero finalmente el objetivo de los estados a la ciudadanía. Claro. Finalmente el objetivo, como tú decías, es saquear a los pueblos. Ese es el objetivo final de estos tipos. Y lo más grotesco de esto es que hoy día Michelle Bachelet planteó que él le dio su visto bueno, ¿no es cierto?, frente a los medios, trató de dar tranquilidad. Qué gracioso, ¿no es cierto? Bachelet tratando de dar tranquilidad con todo lo que... De hecho, cuando la autoridad llama la tranquilidad es cuando... Hay que tener menos calma. Claro, ¿no es cierto? Es como cuando nosotros dijeron que estuviéramos tranquilos y nos iba a salir el mar, ¿no es cierto? Más o menos parecido. Sí, los que somos de Talcahuano sabemos algo de eso. Claro, yo soy de Talcahuano. Hoy día Bachelet dijo, el TPP tendrá beneficios importantes para el país. Declaraciones de la señora Bachelet, ¿no es cierto? El tema es, si es tan positivo... ¿Por qué no podemos conocerlo? O sea, ¿cuál es la idea de este secretismo? ¿Por qué si es tan positivo, si es tan bueno, por qué la ciudadanía no puede tener acceso al tratado? A nivel internacional, ni siquiera a nivel ya de un solo lado, ¿por qué a nivel internacional la ciudadanía, los pueblos no tienen derecho a conocer leyes que después los van a regir? O sea, ¿por qué vamos a confiar en una falta de respeto? Es una falta de respeto hacia los pueblos, o sea, que nos digan confianza. Más encima con estos tremendos casos de corrupción, ¿no es cierto?, que hay en Chile, que han sido descubiertos, pero que también están siendo descubiertos a nivel mundial. La señora Bachelet nos pide que confiemos en la clase política. Hay que tener bastante cuero para decir tamaña... Hay que ser cara de raja, perdona, pero hay que ser cara de raja para pedir eso. También estuvimos conversando acerca de una serie de elementos que van anexos a este tipo de tratado. Finalmente, el tema del acceso a los mercados, las reglas de origen, obstáculos técnicos al comercio, las medidas sanitarias y fitosanitarias, defensa comercial, competencia, compras públicas, servicios, inversiones, comercio electrónico, telecomunicaciones, entrada temporal, servicios financieros, asuntos legales, propiedad intelectual, medio ambiente, asuntos laborales y cooperación. Adicionalmente se han incorporado los denominados temas horizontales que incluyen coherencia regulatoria, competitividad, desarrollo y pequeñas y medianas empresas. La verdad es que esta lista de supermercados es bastante nutrida y claramente podemos ver la razón por la cual estas negociaciones fueron secretas, porque son inmensas, claro, y abarcan un montón de aspectos, claro, sí. De hecho, esos aspectos que tú comentabas se supone que son los títulos de estos apartados, de estos distintos capítulos, ¿cierto? Y esa información que dio el gobierno, pero no dice absolutamente nada más, ¿no? Dio los titulares. Solo los titulares, o sea, confórmense con eso, ¿no es cierto? Lo que reveló Wikileaks ayer o antes de ayer, no recuerdo el día, y que les dije que visitaran la página resumen.cl, el artículo sobre la aprobación que da Bachelet al TPP, al final está adjuntado el documento revelado por Wikileaks, que es el capítulo relacionado con propiedad intelectual. ¿Ya? Es el documento que filtró Wikileaks, que está completo, son cerca de 60 páginas para que lo puedan leer. Está en inglés, ya, pero ojalá la gente que maneja inglés lo pueda traducir para la gente que no lo lee, para que nos logremos informar de mejor manera. Bueno, dentro de los pocos aspectos que yo vi en este capítulo, salen efectivamente lo que hemos comentado en el programa, ¿no es cierto? Un poco para que podamos comentárselo a nuestros vecinos y vecinas en sus hogares, para que podamos darle las herramientas analíticas. ¿Qué es la propiedad intelectual? ¿Cómo la definimos en palabras cotidianas para que podamos todos entenderla? La propiedad intelectual se refiere a un derecho, finalmente un derecho comercial sobre la producción de algo, ¿no es cierto? Yo produzco un vaso de plástico, lo patentizo. Yo hice un vaso de plástico, por lo tanto, si tú quieres producir un vaso de plástico de las mismas características, tienes que cancelarme un derecho por la propiedad intelectual, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque yo la patenté. Porque yo tuve la viveza un poco de... Claro, ¿no es cierto? Yo tuve la viveza, yo tuve la inteligencia, cosa que es bastante cuestionable, ¿no es cierto? Porque sabemos que los grandes descubrimientos en la ciencia actualmente se cimientan sobre descubrimientos previos que fueron totalmente gratuitos, prácticamente. Claro, o también si uno lo ve también... Lo ve las opiniones de muchos científicos. Los científicos nunca han estado de acuerdo con el que se patenten los descubrimientos que han hecho o los inventos que han hecho, ¿no es cierto? Pero ¿quiénes son los que cobran estas patentes? ¿Quiénes son los que inventaron estas patentes comerciales? Son las grandes empresas. Así de simple. O sea, las grandes empresas que se hacen dueños de estos derechos y por lo tanto cobran frente a cualquier persona que pueda utilizarlo, ¿no es cierto? El tema es tan grotesco que si se sigue adelante con este TPP, ¿no es cierto? Se comenta que es probable que ya cosas que hacíamos como compartir un video en el Facebook de un amigo ya no se pueda hacer más, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque eso significa vulnerar una ley de la propiedad intelectual, ¿no es cierto? Y puede implicar hasta cárcel. En el tema de la producción discográfica y de las canciones también es súper interesante analizarlo, porque finalmente quienes se llevan gran parte de las ganancias de la producción de la música no son ni los compositores, ni los cantantes, ni los artistas, que muchos de nuestros auditores deben tener un póster pegado en sus piezas, sino que son las grandes transnacionales de la música, las discográficas, las que se llevan el grueso de las ganancias. Claro, o sea, si ustedes lo ven, es parte de la industria cultural, ¿cierto? El artista es un explotado más en ese sentido. No todos los artistas, o sea, sabemos que hay artistas empresarios también, ¿no es cierto? Que son parte de todo este marqueteo y mercadeo, ¿no es cierto? Pero aparte que bajar música es parte de nuestra cultura, ¿o no? Claro. Como latinoamericano, o como chileno al menos, bajar música a internet, mucha gente lo hace sin siquiera cuestionarse si algo legal o no. No, sencillamente lo hace. Y lo hace gente que tiene plata para pagar, pues, porque es parte de lo que hacemos. Voy a leer un comentario, Elisa Monti, que pone: creer que defender soberanía de Chile es oponerse a dar mar a Bolivia, pero no estar en contra del TPP es no cachar de nada, así con mayúscula. Nada de nada. Robinson, que pregunta: el secretismo de esto incluye a los medios de comunicación masivo. No descubro nada, pero ya toca ir contra ellos. Qué bueno que Robinson hace esta pregunta. Me gustaría un Espera, poco... antes deja de leer los otros dos y profundizamos en eso. Perfecto. Después Elisa Monti, que vuelve a poner: no es raro, que antes de que se cocinara el TPP, en medios abundaran noticias sobre lo mal que anda la economía nacional, ¿no? Y Neis que pone, la señora Bachelet pide confianza en la clase política a la que a la vez que recurre a golpistas asesinos. Confiaré al toque. Bueno, y Elisa que vuelve a poner, a propósito de propiedad intelectual en internet, este es un buen video, y pone un video buenísimo que creo que es el que vi algún tiempo, donde explica que copiar no es robar, sí, que lo resume bastante bien. Bueno, ahí le dimos un retweet a Elisa Monti para que puedan todos nuestros seguidores de Cerro a la Izquierda puedan ver ese video, que está bastante ilustrativo de cómo finalmente defendemos el libre uso del conocimiento. Pondría el audio, pero está en inglés. Ya, me gustaría profundizar acerca del secretismo y en relación a los medios de comunicación. Porque, como, bueno, acá somos todas las personas que estamos en este estudio, somos todas personas que provenimos del mundo de los medios de comunicación populares. Estamos acá en una radio comunitaria que tiene... es usada activamente por miembros de la comunidad acá de Cerro La Pólvora, en una sede también que está bien equipada, bien bonita. Y tú también provienes de un medio de comunicación popular, que en este caso que es el periódico Resumen, que hace una labor súper intensa en lo que es cubrir el acontecer desde la agenda de los medios populares de acá de la región de Biobío. Desde esa instancia, desde ese lugar, me gustaría preguntarte cómo es que has visto el actuar de los medios de comunicación burguesa y empresariales en relación a cómo se ha puesto, cómo se ha tratado este acuerdo en sus pautas comunicativas. Mire, yo creo que lo primero es desmitificar esta famosa neutralidad de los medios de comunicación, ¿no es cierto? La gente se ha hecho eco de lo que el periodismo inglés en su momento trató de plantear, que es este tema de la objetividad, ¿cierto? De que el medio necesita tener objetividad. Pero nunca se ha cuestionado que la objetividad no tiene que ver con un hecho real, sino que tiene que ver con un valor, ¿cierto? Yo le creo a alguien porque es más objetivo, ¿no es cierto? Porque hay equilibrio en la información, entonces uno valora eso, pero no significa que esa objetividad sea real. De hecho, muchas veces se dice en el común de las conversaciones, como cuando tienes que ser franco, ser directo, pero sea objetivo, hombre, claro. Habla libremente. Se valora de mejor forma, ¿no es cierto? Bueno, realmente con los medios de comunicación no existe eso, no hay objetividad, ¿cierto? Representan siempre un discurso y en este caso han sido la voz de lo que ha planteado el gobierno también. Ahora, tú te preguntas, ¿qué manda acá? ¿Son los medios de comunicación? ¿El gobierno? Es algo difícil de saber, ¿no es cierto? Porque yo creo que en el fondo tras ellos está siempre el gran empresariado, yo creo que esos son los que mandan de verdad. Porque tú ves las editoriales de La Tercera, por ejemplo, y ves el discurso del gobierno, ¿no es cierto? Y también ves el discurso del gobierno en La Tercera, ¿no es cierto? Estos anuncios de que algo positivo para el país lo hace La Tercera, lo hace el Mercurio, pero son palabras del mismo gobierno, ¿no es cierto? Entonces ellos dicen, oye, está bien, pues. Está bien, cuando les parece bien lo que está haciendo el gobierno, lo publican en sus periódicos, ¿no es cierto? Y lo impulsan, porque a ellos les parece bien este fenómeno de la privatización total de los derechos sociales, finalmente, ¿no es cierto? A ellos les parece bien esto. Les parece bien también lo que sucede con este tema de la impunidad frente a los casos de corrupción, y tú lo lees y te das cuenta que de verdad ellos están... se sienten bien, es como debe ser, ¿no es cierto? Representan lo que nosotros no queremos, ¿no es cierto? Y tiene que ver con que ellos son justamente los beneficiados de un modelo hoy día, son subsidiados también por el Estado, ¿no es cierto? A través de la publicidad estatal. De la publicidad estatal, ¿no es cierto? Más del 80% se va para el gran duopolio de la prensa escrita, ¿no es cierto? Si hablamos de la radio, hablamos de la televisión, es más o menos similar. A estas alturas hablar de duopolo ya suena un poco raro, porque si ya prácticamente es todo lo mismo. No es cierto, sí. Pero o sea, si lo vemos así, quiénes están detrás, claramente el el trato que le dan al tema es de que el acuerdo es algo sumamente positivo para el país. Y que lo otro tiene que ver con solo sospechas mal fundadas, ¿no es cierto? Cuestiones que no se saben bien, por lo tanto no hay que tocarlas. Y gracias fundamentalmente a las redes sociales y gracias a otro tipo de medios de comunicación internacional muchas veces, hace que nosotros tengamos acceso a cierta información, ¿no es cierto? Y ahí es cuando se puede analizar desde otra perspectiva. Qué bueno que lo colocas desde esta forma, porque una de las... uno quizás acá en el Twitter podemos leer de que, claro, se colocó en una relación como de hechos que, claro, Chile estaba poco menos que entrando en una crisis terminal de su capitalismo, que iba, los mercados iban a reventar, que poco menos que los bancos iban a cerrar y iban a haber filas y filas de cesantes. Y justo aparece este tema del TTP para salvar la situación. ¿Qué opinión te merece ese tratamiento de la información? Finalmente, ¿cómo se le va dando un sentido a la información para que las personas puedan procesarlo de la forma esperada? Es que parte, claro, el trato de los medios, pero también hay ciertos hechos que han existido que tienen que ver con la historia, también con lo que sucedió ahora. La gente, como comentábamos antes, ve a estos grandes centros de poder como algo positivo, ¿no es cierto? Pero también hay que ver otro tipo de cosas que ya se tratan de plantear cuestiones simbólicas. La visita del creo que el vicepresidente, ¿no es cierto? Sí, Joe Biden. El vicepresidente aquí en Chile haciendo una visita justo cuando se está realizando el acuerdo, ¿no es cierto? Tiene que ver con todo eso. Entonces, en el fondo tú ves que toda la clase política, el conjunto de la clase política está de acuerdo con esto, porque en el fondo son sus patrones los que le están diciendo hacia dónde tiene que ir el país. Y muestra de ello es que la Cámara de Diputados en mayo de este año rechazó la moción parlamentaria que quería que se revelara el contenido del Tratado de Transpacífico, ¿no es cierto? Lo rechazó la moción, y no se le la moción decía que había que exigirle a la Presidenta de la República que revelara el contenido del tratado, y la Cámara de Diputados lo rechazó también. Entonces el secretismo, la conspiración, los que están detrás de todo eso, es todo este bloque de poder que obedecen finalmente lo que dice los mandatarios estadounidenses, y trae ellos la gran empresa transnacional. Un poco para ir resumiendo ya acerca de todas las cosas que hemos podido conversar en esta interesante entrevista con Felipe Soto del periódico Resumen. Hemos conversado acerca de el Tratado de Comercio Transpacífico, el TPP, en español sería el TTP. Hemos conversado de cómo este acuerdo se va a firmar en bloque, es decir, que se aprueba o se rechaza, sin posibilidad de entrar a debatir en particular acerca de todas y cada uno de los ítems que, según los trascendidos, conlleva. Ni los parlamentarios ni la ciudadanía. O sea, ni los parlamentarios ni medio de la ciudadanía. O sea, a ese nivel es. Hemos podido conversar acerca de los obtentores vegetales, de los remedios, de los derechos digitales, y de todos los otros ítems que conlleva, entre ellos medidas fitosanitarias, comercio electrónico, medidas laborales. ¿De qué forma crees que afecte esto al empleo en la región chilena o latinoamericana que está firmando este tratado? Mira, yo creo que es relativo también, porque nosotros tenemos un sistema laboral que es pésimo y que va a empeorar. Se va a consolidar. Claro, o sea, yo diría que va a empeorar. ¿Por qué? Porque estamos hablando, yo no estoy hablando de mercado laboral, ¿no es cierto? A lo mejor el mercado laboral se va a consolidar, pero yo digo, el sistema laboral es pésimo, y con la reforma laboral va a ser aún peor. Entonces yo creo que la reforma laboral, en el fondo, lo que va a hacer es como que ya se está adelantando a lo que está proponiendo ya este tratado tan pacífico, así como lo vemos también con el tema de los medicamentos, ¿no es cierto? O sea, el gobierno de Bachelet es visionario. Sí, o sea, es que tú ves que en el fondo los que diseñan las políticas no son gente del pueblo, pues no son gente relacionada con los sindicatos, pues si tú lo ves precisamente con la reforma laboral. ¿Qué reforma laboral beneficiosa para los trabajadores va a criminalizar la huelga? ¿No es cierto? Por ejemplo, la expresión concreta hoy día de la movilización de los trabajadores, el cierre, ¿no es cierto?, de cierta empresa. Por ejemplo, tú lo viste en la farmacia, ¿no es cierto?, cuando la gente estaba en huelga y trataba de cerrar el local y metía bocha afuera, ¿no es cierto? Lo mismo pasó con los trabajadores del líder, ¿no es cierto?, que se agolpaban, cerraban con los carros para que la gente no entrara y, por lo tanto, podían interrumpir la producción y así presionar de verdad al empleador. Bueno, eso con la reforma laboral sería un delito, puede ser penalizado, ¿no es cierto? No solo pasa como práctica antisindical, o sea, te quitan el fuero y te pueden despedir, sino que además te pueden someter al sistema penal, por lo tanto... Y este precioso. Claro, te vas a encarar. Así de simple, entonces. El tema, el... Bueno, hay un amplio tema, un abanico de temas dentro de la reforma laboral que son pésimas, y las supuestas ganas también son mínimas, así como cuando habla Heraldo Muñoz, no, si mantuvimos los 5 años. Bueno, aquí también en la reforma laboral es similar. O sea, cualquier persona que la lea, que se informe del tema, va a saber que es pésima para los trabajadores. Entonces, ¿a qué obedece? A estos grandes mandatos de esta gran empresa. A eso obedece, no obedece a las necesidades del pueblo chileno. Y así en otras leyes, así el tema de la misma FP. Yo creo que estos tipos se están anticipando a la posible movilización social, ¿no es cierto? Porque las grandes empresas de la AFP, estas que se fusionaron, ¿no es cierto?, que hicieron una verdadera estafa al fisco. Si lo que hicieron fue crear AFP ficticias para después fusionarse y con eso evitarse pagos tributarios, ¿no es cierto? O sea, al punto de que con esas evasiones tributarias era posible financiar, por ejemplo, la educación del 2016, ¿no es cierto?, la educación gratuita del 2016, con todo que eso que evadieron esas AFP fusionándose. Bueno, ¿esas AFP son chilenas? No, pues son transnacionales. Ahora, la superintendencia podría haber dicho, no se fusionen, ¿no es cierto?, hagamos respetar la ley chilena, pero no lo hicieron, ¿no es cierto? Bueno, si alguna superintendente se opusiera a eso, si firmamos este tratado, perfectamente esas instituciones previsionales, en el fondo financieras, pueden reclamar y decir, oye, ustedes se comprometieron esto en el tratado y por lo tanto esto es legal y por lo tanto me lo tienen que permitir. ¿No es cierto? Entonces, en algunos casos, claro, es una avanzada frente a los derechos de la ciudadanía, pero en otros es una profundización de lo que ya existe. En ese caso, por ejemplo, los medicamentos, ¿no es cierto?, las cosas laborales, previsionales, ¿no es cierto? Y yo creo que también es un tema que, bueno, al que todavía no tenemos acceso, que tiene que ver con lo medioambiental, ¿no es cierto? Que hoy día en Chile es tema. Hoy día en Chile el extractivismo grotesco, el daño a las comunidades, las zonas de sacrificio, es tema. Es tema, ¿no es cierto? Y lo han planteado los mismos empresarios a nivel nacional, pero ¿qué dirá este tratado al respecto? No lo sabemos. Pero yo creo que también apunta a eso, o sea... A consolidar todo este sistema extractivista que ha causado tanto daño y enfermedad a la salud de miles de chilenos y chilenas a lo largo de este territorio. Claro. Yo creo que va por ahí. Finalmente, una de las formas de analizar lo que han sido todos estos tratados es la forma en cómo históricamente se han movido. Y la experiencia, la historia nos enseña de que cuando un tratado se negocia de esta forma, nada bueno puede salir de aquello. Nada bueno para los pueblos. Sí, o sea, por ahí va, en el fondo los juicios se hacen desde la información también que hay, pero también siempre desde la sospecha de estos grandes centros de poder y también, bueno, el comportamiento de la clase política, ¿no es cierto? Como te decía antes, nadie puede pedir confianza hoy día, que confiemos hoy en día en los que hoy día están estafando a todo el pueblo chileno. Oye, acá en Twitter... Neis comenta, si antes hacíamos bingos para pagar los exámenes y medicamentos, ahora tendremos que robar camiones de seguridad. por el precio que se va a subir y quizá tal vez va a tener que pagar derechos de autor por la música que usted ponga en el bingo, así si sigue como va la cosa. Ahí hay un tema también de los medicamentos, el alza de precios, es algo que no hablamos también. Los medicamentos también, en alza de medicamentos influye también el tema de la ley de los medicamentos genéricos, ¿cierto? Que en el fondo lo que la ley de fármacos lo que empezó a exigir es que haya una prueba de bioequivalencia, ¿no es cierto? Cuando plantearon esto, significó que los costos de los medicamentos genéricos iban a subir, ¿no es cierto? Y empezaron a desaparecer los medicamentos genéricos. ¿Por qué? Porque estos laboratorios dijeron, ¿sabéis que nos sale muy caro hacer esa prueba? Mejor compremos los medicamentos en el extranjero o a las marcas que ya tienen listo el producto, ¿no es cierto? Por lo tanto, eso significa que no habría genéricos. Bueno, es lo que está pasando. Si tú vas a la farmacia, hay muchos medicamentos genéricos que te los venden, pero no tienen pruebas de bioequivalencia, ¿no es cierto? Bueno, algunos dicen los medicamentos genéricos no se siguieron produciendo por el tema de que las pruebas de la bioequivalencia salían muy caras, pero otros dicen lisa y llanamente que los productos genéricos que se venden en Chile no cumplen con las normas básicas, o sea, te están vendiendo cualquier cuestión, ¿no es cierto? Te venden amoxicilina, un antibiótico, ¿no es cierto? Pero no es un antibiótico que sirva. Yo estuve tomando amoxicilina una semana hasta ayer. Sí, pues hay gente que ha tomado amoxicilina genérico que sin la prueba de bioequivalencia y efectivamente no se ha mejorado. Sí, me la dieron en el consultorio. ¿Y eso qué hace? Que cuando el medicamento no actúa y le sigue, deja vivo en el fondo las bacterias, las bacterias se hacen resistentes a la amoxicilina, por lo tanto tenéis que tomar algo más fuerte y hacerte más pebre, los riñones, el hígado, bueno, donde sea que se sintetizan los antibióticos, ¿no es cierto? Bueno, esta ley fue la que tiró Mañalich, ¿no es cierto? Pero el efecto que quería producir era que bajaran los precios de los medicamentos y ha pasado justamente lo contrario. Y ahora se están comprando muchos productos al extranjero, ¿no es cierto? Y en el extranjero los fármacos son más caros. Le terminan saliendo más caros al país, por lo tanto ha sido... Ya nosotros estamos viviendo ya este tratado, ¿no es cierto? Ya sabemos más o menos cómo es, hacia dónde apunta, ¿no es cierto? Y solito lo hizo el gobierno de Bachelet. Oye, después... El de Piñera fue, el de Piñera. Ah, también. Sí, porque Robinson pone... Perdón, interrumpí. ¿Sí? No, dale nomás. Que dice, Bachelet dijo esto acerca del TTP tras reunión con el CEP. Ellos están totalmente de acuerdo tras este engendro. Faltaba más. Sí, po. Y Carmen que pone, ABERS... Aclaremos, ¿de qué reforma hablan? Cuando estábamos hablando de la reforma... Ah, bueno, de... Más la reforma nada, patronal. Reforma le queda grande, acomodo... O sea, sí, es que la gente, yo creo que la gente de la contra, CUT... Contrarreforma. La gente de la CUT cercana al PC le puso reforma, pero el proyecto no se llama reforma, se llama la ley de modernización... Uy, uy, uy. ¿Cómo es? Ley de modernización... De las relaciones laborales. De las relaciones laborales, claro. Es como la contrarreforma. O sea, yo creo que el acomodamiento de la ley para tirársela a los sindicatos que hoy día se están movilizando. Pues. Oye, para ir cerrando ya el tema del TPP, ¿en qué lo podríamos resumir? Así ya se ha dicho bastante al tema, pero ya así como a modo de conclusión, ¿en qué lo va a afectar principalmente al ciudadano que vive en Chile, al, para no decir chileno, porque hay harta más gente viviendo en Chile, este tratado? Así como en lo más práctico, por decirlo de alguna forma. Podríamos decir el alza del precio de los medicamentos. Es un robo, yo creo. Es un robo en todo aspecto. Un robo, un saqueo. O sea, porque uno dice un saqueo al Estado, un robo al Estado, pero ¿quiénes son los mayores contribuyentes del Estado chileno? El chileno pobre, ¿no es cierto? Porque el Estado se financia la mayor parte a través del IVA, ¿no es cierto? El IVA es el que nosotros pagamos cada vez que compramos, no sé. Pan para comer. O una galleta ahí... En el negocio de alguien. Y ojo que el PAN paga doble impuesto. El impuesto de la harina, que es un 12%, y el IVA, que es un 18%. Claro, tiene un impuesto específico, se podría decir. Claro. La harina. Así que mientras más pobre, más impuestos se pagan en este país. Pobre, más se paga en Chile. Sí, y la gente que más se enferma y que más tiene que consumir medicamentos que hoy día no te están dando en los consultorios ni en el hospital, ¿no es cierto? o si te los dan, te dan de mala calidad y después tenés que ir a comprar el que de la marca original. ¿Quiénes son los que sufren eso? La población pobre, pues si los ricos no sufren eso. Los empresarios no van a sufrir eso. Es un verdadero saqueo, un verdadero robo a los más pobres, al pueblo. Es un saqueo al pueblo. Así que yo creo que sería bueno dejar invitado a todas las personas a que se vayan sumando a todas las instancias que se van a organizar para manifestar todo el desacuerdo. Dejarle claro a las personas que todavía hay un camino que se debe recorrer para poder expresar todo nuestro descontento, nuestro rechazo. Esta lucha no está perdida. La única forma en la que esté perdida es que nosotros mismos nos demos por vencidos. Así que más que nada dejar sumamente invitado a las personas de que puedan crear conciencia a través de sus propias conversaciones en su vida cotidiana, puedan analizar las noticias un poco de una forma más crítica, y si hay una marcha, alguna actividad que se haga en sus territorios, que se sume, que levante su voz, porque si no lo hace, esto va a ser peor. Claro, o sea, porque en el fondo es decir que de verdad la soberanía no está en el Parlamento, ni en el Estado, ni en el gobierno, que la soberanía está en el pueblo. El pueblo tiene que ejercer su soberanía. Estos tipos no la van a ejercer si no la tienen. Es propio del pueblo la soberanía. La nota que está en resumen, que explica bien esto, por si quiere profundizar en el tema, ¿cómo se llama? ¿El cuál? La donde se explica como lo que es el TTP, lo que se está desarrollando. Dice, inaceptable, gobierno 6 acuerdo, TTP a espalda de todos los chilenos. Y esto lo encuentra en el sitio www.resumen.cl. Exacto. Ya, nosotros vamos a una pausa musical, volvemos para la parte de final de análisis de la actualidad y cerramos con, o sea, nos vamos con música. Pato Mans llegó volando y a la vuelta seguimos haciendo Cerro a la Izquierda. Llegó volando el cuervo sobre mi suelo para sembrar las ruinas y el desconsuelo. Durante largos siglos los yanaconas le entregaron las llaves de la corona. Durante largos siglos fue ensangrentando el suelo de los pueblos que iba violando, perforando las tierras de la labranza para escarbar el oro de la templanza. Se limpió las dos manos con mi bandera y no faltó en mi patria quien aplaudiera, porque hay desventurados que por migajas pesan la bota sucia que los ultraja. Con gran esmero, sirviendo la codicia del extranjero, y otros que se solazan por mil dinares, entregando su pueblo a los militares. Un paredón exijo con cal y canto, para que el pueblo juzgue de tanto en tanto, mientras llega la aurora tarde o temprano, justiciando el dolor indoamericano. Llegó otra vez volando el cuervo insaciable, trayéndonos su sombra interminable, pero no está lejano el día inclemente en que nos levantemos contra los sables para anunciar la aurora del continente. which we measure our pain. It's over, el sueño se acabó, terminaba diciendo esa canción de John Lennon llamada God, como Dios en inglés, en este día especial en que se hubiesen cumplido 75 años de su nacimiento. Me di un gusto personal como controlador y como fanático casi religioso de los Beatles y de Kao y de sus carreras por separados también, así que eso, pues chicos, volvemos a hacer Cerro a la Izquierda. Recuerde que puede ser partícipe de esta conversación, un comentario, una pregunta, lo que quiera, utilizando el hashtag Gato Cerro a la Izquierda en Twitter, escribiendo a nuestra fanpage en Facebook del mismo nombre, Cerro a la Izquierda, o llamar por teléfono al 041-252-2151. No despedimos a Felipe Benante porque se va a quedar con nosotros a conversar temas de la contingencia, y vamos a partir por uno bien particular que dio hartas noticias esta semana, ¿no es así, Gama? Así es, vamos a partir por el tema regional del tema de lo que está ocurriendo en la población aurora de Chile. Un poco para irle explicando a todas las personas que nos escuchan desde fuera de la región de Biobío, Felipe, ¿podrías contarnos más o menos de qué se trata el conflicto que hay en la aurora de Chile? Sí, mira, de partida para la gente que no es de la zona, bueno, también para algunos que son de la zona en realidad que no, sí, no conocen bien. Hay mucha gente de Concepción que no se da el tiempo de conocer su ciudad. Claro. Aurora de Chile es una población que está al borde del Biobío, ¿no es cierto? En la Ribera Norte. La Ribera Norte, que ha sido urbanizada por los mismos pobladores. Los mismos pobladores construyeron sus casas, construyeron sus calles, construyeron sus centros deportivos, ¿no es cierto? Su club deportivo, su... Bueno, en el fondo todo lo que tiene su población. Y resulta que su población, donde ellos habitan durante tanto tiempo, está siendo públicamente cuestionada desde hace varios años por las autoridades del Estado, ¿no es cierto? Del gobierno, sobre todo del gobierno regional, de la intendencia regional y desde el municipio, planteando que prácticamente son ellos los que impiden el progreso de la ciudad, ¿no es cierto? Y resulta que el conflicto lo planteó el mismo Estado cuando quiso construir un puente que pasaba por entre medio de la población, pues. O sea, que hizo desaparecer la población a través de un proyecto, y cuando ya tenía todo el proyecto prácticamente listo y tenía que pasar por la población, le pasó el proyecto a la población a última hora, ¿no es cierto? Entonces generó un conflicto tremendo porque la gente no quiere irse de ahí, pues. O sea, porque su lugar, y si se va, resulta que quieren irse a un lugar con mejores condiciones, ¿no es cierto? Y ustedes saben lo que la propuesta que ha dado el gobierno es inviable para los vecinos. De hecho, ni siquiera, en muchos casos, ni siquiera están proponiendo habitaciones en el sentido estricto de lo que es una casa, un departamento, sino que un vale por una casa, que son estos famosos subsidios. Claro, y la gente está en desacuerdo con las propuestas del gobierno. Plantean, quieren, si se hacen más casas, la gente no es como que esté cegada a la cuestión, ¿no? Sino que, bueno, plantean ya si se va a producir una erradicación, bueno, que se nos compense con buenas viviendas, si la gente tiene su vivienda en buenas condiciones, viviendas grandes, ¿no es cierto? Porque las construyeron según sus necesidades, por lo tanto... No son las viviendas que se construyen ahora, ustedes saben, las viviendas sociales que se construyen ahora son las mismas que se llueven, ¿no es cierto? Las cajas de fósforos. Las cajas de fósforos que se llueven, que estamos viendo hoy día, que claro, se ven bonitas, pero tú vayas al Morro, tú vayas al Solar de Hualpén, tú vayas a Mirador del Pacífico, tú vayas a Coronel, a los altos de Coronel, ¿no es cierto? Bonito nombre, bueno, para departamentos que se llueven, pues, ¿no es cierto? Esas son las viviendas sociales que están... Todas las que mencioné son viviendas sociales que se llueven, pues, ¿no es cierto? Como Alto Pudahuel Sur, como salía en el video ese, claro, de que no nos roban los Daiwa. Claro, el Daiwa Rice. Sí, pero no. Aquí, ¿en serio le pusieron Alto de Coronel? De verdad. No, claro. No es un nombre irónico como el video. No, pues, o sea, con esos clásicos nombres también, Talcahuano, el Mirador del Pacífico, o sea... Parece como un hotel prácticamente. Como, o sea, un resort. Un resort, ¿no es cierto? Y de verdad son departamentos que se llueven enteros, están llenos de hongos. Son chicos. Son chicos, la gente se les pudre sus cosas, se llenan de hongos su ropa. Ellos se enferman. Se enferman, ¿no es cierto? Porque tienen que estar con todo el día, sobre todo con la estufa, sobre todo con la estufa prendida, ¿no es cierto? Y eso significa mucha humedad, esa humedad la respiran, se enferman, se vuelven a enfermar, desarrollan enfermedades crónicas en niños y ancianos. Bueno, pero eso es... saltando a otro tema. El tema de Aurora de Chile es que la gente está aburrida de ser culpada del conflicto cuando ellos no lo generaron. Y el viernes pasado se desarrolló una jornada de protesta en la población, donde los vecinos se aburrieron y salieron a cortar el tránsito en la costanera por cerca de una hora. Y estuvo más o menos el conflicto. Hubo mucha violencia y lacrimógenas hacia adentro de la población. En la nota de resumen ahí hay la misma gente recogió todas las vainas que dejaron la... Claro. No sé si se llamarán vainas para el caso las lacrimógenas, la verdad. Pero el... Vainas, casquillos, no sé. Casquillos, sí. Mira, ahí podemos de ver. De las lacrimógenas y son... Made in Israel. Claro. ¿Se alcanza a ver en la... Es una broma. Sería notable. Sería notable. Pero bueno, recordar que son de fabricación israelí, esos aparatos que utiliza Carabineros de Chile. Claro. No está de más recordarlo, así que bien, yo. Así que no sé si nos podrías contar más o menos en qué pie se encuentra el pueblo organizado de la Aurora de Chile. Bueno, está ahí, o sea, las conversaciones están congeladas. O sea, la gente se aburrió porque vio que la última respuesta del gobierno fue, bueno, esto, toman este subsidio o si no los vamos a sacar de acá con la fuerza. Entonces la gente no aguantó eso y salió a cortar la calle. Así de simple fue, no hubo otra reflexión de por medio, porque en el fondo estás viendo amenazada tu vida, o sea, tu existencia en un lugar, pues por lo tanto la gente se aburrió y salió a cortar la calle. Según lo que me contaba la vecina, secretaria de la Junta de Vecinos, planteaba que ellos están viendo en el diario que se están vendiendo terrenos alrededor de ahí, o sea, el serbio está vendiendo los terrenos y después dice que no, porque no tienen que ver con su población, que son de Rivera Norte, ¿no es cierto? ¿Y a qué le están vendiendo estos terrenos? A gente con interés en la inmobiliaria. Por ahí va el tema de sacar a la gente Aurora de Chile de ahí, porque ustedes saben que ese sitio que ocupa la gente esos ahí, esos paños de terreno, ¿no es cierto? Ahora han subido su valor, ¿po? Han subido su valor porque ahora hay un mall ahí, ¿no es cierto? Hay supermercados, está cerca del centro. Y ahora el Estado, después de tener tanto tiempo abandonado a esos pobladores, hoy día el Estado vuelve para sacarlos de ahí. Entonces es un conflicto generado por el propio Estado frente a una de las poblaciones más pobres de Concepción, pero a la vez una población histórica. Una población histórica con un valor cultural casi único. Igual podríamos relativizar este asunto de la pobreza que ahí tenían, porque finalmente eran pobres, pero vivían cerca del centro, tenían casitas con patio, a lo mejor podían tener gallinitas, árboles frutales. Claro, tenés razón. Tranquilidad, entonces. No, y aparte que cualquier persona que lleve una vida como esa y no, yo no la calificaría como pobre. No es el pobre que nosotros consideramos hoy día. No es la pobreza tampoco que tiene como norma el Estado, ¿no es cierto? Es otro tipo de pobreza. Y lo otro que iba a decir es que tampoco, bueno, eso ya creo que algo que ya están cediendo, que era una reclama al principio, que igual me parecía bien, bien justo, que no querían romper la comunidad. Porque son varias generaciones que están viviendo ahí, que por ejemplo una señora puede salir a trabajar y dejarle los hijos encargados a un vecino porque le tiene confianza, porque se conocen desde toda la vida, que dispersarlo en distintas poblaciones donde van a llegar cada uno a vivir a su metro cuadrado. Claro. Que es el sentido de comunidad que cada vez se está perdiendo más y que durante un tiempo caracterizó a gran parte de las poblaciones chilenas. Claro, sí, es verdad. Así que, bueno, ya los vecinos han propuesto un par de cosas acerca de los tres puntos más importantes, en donde lo que más llama la atención es que ellos puedan ser compensados de una forma adecuada. Sí, lo que decía Jano, pues, o sea, el tema de que ellos quieren que haya un reconocimiento, por último, de palabras primero, ¿no es cierto?, a que ellos son parte de la historia de Concepción, pues parte de la cultura penquista, que ellos necesitan ese reconocimiento porque cómo se les ha tratado, pues, o sea, se les ha tratado pésimo, prácticamente que ellos son un escollo para el desarrollo de la ciudad, pues, ¿no es cierto? Pues bien, dejando a todas las personas de Concepción invitadas a solidarizarse con esta causa, pasamos a otro tema que también ha sido súper importante, que es el tema de la paralización de los trabajadores del registro civil. ¿Cómo se ha desarrollado esa movilización, Felipe Soto? Mira, yo creo que ahí hay dos, o sea, son dos conflictos del mismo ministerio. Uy, uy, uy. El Ministerio de Justicia, ¿no es cierto? Que está conducido ahora por Javiera Blanco. La ex ministra del Trabajo, ahora ministra de... Ex subsecretaria de Carabineros y ex funcionaria de la Fundación... Paz Incunana. Paz Ciudadana, sí. De Agustín Edwards, el dueño, claro, del Mercurio. Lo que suena contradictorio es que fue ministra del Trabajo y hoy día está calificando los paros del registro civil y de gendarmería como ilegales. ¿No es cierto? Un poco, suena como un poco contradictorio, si chuta, ahora me cambié de cartera y ahora los paros son ilegales. es como raro, ¿no es cierto? No, yo creo que te da cuenta más o menos de las verdaderas intenciones que han tenido todos estos personajes a la hora de elaborar proyectos de ley en contra de la clase trabajadora. Claro. Viene a develar, viene a sacarse un poco la máscara. Sí, claro, claro, por ahí va, yo creo también, creo algo similar. Y lo que sucede en el registro civil es que la gente está pidiendo ciertos bonos compensatorios porque en el fondo el registro civil se ha terminado transformando en un registro de los registros, pues. Ya no es solo de identificación, sino que también ven los pasaportes, ven los matrimonios, ahora van a ver el tema de la unión civil, son miles de cuestiones que tienen que hacer, además de lo que hacían antes, por lo tanto ellos exigen una compensación económica respecto de ellos. Y eso no se ha dado, pues. O sea, ya llevan 10 días, cumplen hoy día creo, 9 o 10 días, y no hay solución, las conversaciones están congeladas. Y yo creo que se debe fundamentalmente porque no ha sido lo que ha hecho Gendarmería. O sea, los tipos, los funcionarios de Gendarmería, los tipos fueron y se fueron a tomar la cárcel al tiro, pues. Y al otro día estaban prometiendo que se iban a tomar otras cárceles, por lo tanto el nivel de presión era otro nivel. ¿Y con quién se dieron? Con los funcionarios de Gendarmería, pues. Hubo un acuerdo antes, lograron bajar la movilización el miércoles. Sí, sí. El miércoles lograron bajar la movilización. Pero el registro civil no ha logrado tener el mismo poder de presión. Y por lo tanto no ha logrado lograr su objetivo, ¿no es cierto? El problema es que eso ha significado también que muchas personas vean en los funcionarios del registro civil al enemigo, ¿no es cierto? Eso te iba a comentar porque finalmente, si bien Gendarmería posee una función represiva bien... que a lo mejor a las personas les puede parecer positivo esto de tratar mal a los internos en las cárceles, pero la gente del registro civil tiene una función que es, pero ojo, eso sí, una aclaración, los funcionarios de Gendarmería no son solo los que están cuidando a la gente que está en la cárcel, ¿no es cierto? Hay gente de personal administrativa y otro tipo de gente que también está reunido en las organizaciones. Ok, qué bueno que haces esta aclaración. El personal del registro civil finalmente tiene unas funciones, pero que es vital para todo el quehacer económico de la clase trabajadora de este país, tener que sacar un certificado, a lo mejor tu carnet de identidad para poder cobrar tu sueldo, porque si no tienes estos papeles... acá en Chile te piden carnet para cualquier cosa. Estos chupasangres no te pagan. Claro. Pero, o sea, es que en el fondo lo han colocado en una situación súper incómoda, si tú dices... en el fondo lo han culpabilizado de una situación, pues, cuando ellos han planteado que los que han incumplido los acuerdos son el gobierno. ¿Precisamente quién? El Ministerio de Hacienda. Ojo que el Ministerio de Hacienda es el gran tope, la gran muralla de todos los funcionarios públicos y municipales hoy en día, ¿no es cierto? Los profes, cuando se movilizaron, ¿contra quién estaban chocando finalmente? Contra el Ministerio de Hacienda. Claro, el ministro de Hacienda cambió, pero sigue bajo la misma lógica. ¿A quién obedece en el fondo el Ministerio de Hacienda? Estos grandes poderes de los que hablábamos antes, ¿no es cierto? O sea, en el caso, al menos, en el caso del ministro anterior, el ministro Arena, este hombre era al menos un poco, disimulaba un poco mejor esta sumisión total a los designios del empresariado de este país. Pero ya con Rodrigo Valdés, esto es descarado. Finalmente sacar a un gerente de un banco que se maneja con criterios de mercado como es el Banco Estado y colocarlo en la cartera de Hacienda ya dice mucho de las intenciones de un gobierno a la hora de establecer legislaciones en contra del pueblo. O sea que en el fondo uno ve eso, pero eso se ve en cuanto a una cuestión de imagen, porque si tú lo ves, Arena es de la misma escuela. Es la misma escuela, solo que de otro sector político, un sector político que en el fondo heredó algo de la Concertación. Es como el último pataleo de la Concertación, si tú lo ves, la generación de Peña y Lillo, ¿cierto? Apadrinada por Vitar, en la famosa G90, ¿no es cierto? Es parte de lo más asqueroso que tiene este país, ¿no es cierto? Debut y despedida, claro, del G90. Sí, pues tipos que son... O sea, es que debut y despedida sí existieron antes. Y lo que pasa es que son la parte más joven de esa clase política que todos denunciamos, sobre todo en 2011, ¿no es cierto? Sí, fue cuando se evidenció más, pero... Es una cuestión de carné, ¿no? No marca la diferencia. Era la decadencia ya, la decadencia que asumieron ahora, pero en el fondo lo que habían hecho con ellos era toda una cuestión de imagen, ¿no es cierto? De comunicaciones, ¿no es cierto? Una cuestión prácticamente publicitaria. y bueno, obviamente de propaganda, así, para que uno pensara, ah, no, estos tipos, este jóvenes, tipo de hacienda, vienen, tienen buenas ideas. Claro, viene a hacer una reforma tributaria. ¿Qué, o sea, de partida, cuando estaba hablando de reforma, qué reforma tributaria si no toca ni siquiera al cobre, o sea, a la gran minería, ¿no? ¿Qué reforma tributaria va a hacer si no toca a la gran minería, no es cierto? Una reforma tributaria que, según los cálculos del último presupuesto, termina recaudando aún menos de lo que ya... Claro. De las aún bajas estimaciones que ya se poseían sobre ella. Claro. Bueno, y en el fondo, para aclarar, bueno, estos tipos son parte de la misma escuela, y contra estos tipos están chocando las manifestaciones de los trabajadores públicos. Porque, bueno, lo que están hablando hoy día es de esta famosa crisis financiera, ¿no es cierto?, que está efectivamente golpeando a Chile, pero no golpeando a Chile a los con poder, sino que a la gente más pobre. Hoy día, va a ser más difícil sacarle bono desde el sector público, va a ser más difícil sacarle bono a Hacienda, va a requerir movilizaciones más fuertes. Debemos reconocer de que hay sectores de este país que han estado en crisis permanente desde hace varias décadas prácticamente. Sí, si tú vas en el fondo de la cuestión, el capitalismo es crisis. Oye, vamos a hacer una pausa musical antes de seguir hablando. Saludamos a toda la gente que está escuchando, que comenta con el hashtag en Twitter Cerro a la Izquierda, como, bueno, el Robinson que hablaba sobre el tema de la... cuando estuvimos conversando de Aurora de Chile, donde pone para las casas... para las casas ahí que sí que no hay tratado ni política social. ¿Cuándo Bachelet se reúne con deudores como lo hace con el CEP? Y Elisa Monti que vuelve a poner, en el discurso del facho, la pobreza y sus problemas, conflictos son siempre culpa del pobre. Ya, nosotros vamos a irnos con una canción que nos pidió la Angel, que iba a venir hoy día, pero no puede venir por temas laborales, imaginamos. Pero igual saludos para ella. Miembro de este programa. Te amamos, Angel. Te queremos mucho. Vamos con Los Panteras Negras, del disco Atacando Calle del 95. Escuchamos No Estoy Ni Ahí con la Cultura. Y a la vuelta vamos con el último bloque cortito de Cerro La Izquierda. Ya que esta farsa terminó y tu cultura que va a la quiero con mi dolor. No, Toña, y con cultura, la cultura de los ricos y mil. educación, no quiero ser más deputado, no quiero tu bandera y estado, no quiero tu religión, no quiero más tu cultura, pues la mierda es más bella y más linda que tu alma. Por eso tu cultura es basura, con fuerza canto y siento mi pueblo en mi armadura. No estoy ni ahí con cultura, la cultura de los ricos y milicos de basura. No estoy ni ahí con cultura, la cultura de los ricos y milicos de basura. No estoy ni ahí con cultura, la cultura de los ricos y milicos de basura. No estoy ni ahí con cultura, la cultura de los ricos y milicos de basura. Volvemos para hacer este bloque final de Cerro a la Izquierda, saludando a toda la gente que está escuchando, ya sea por a través de Radio Voz de la Mujer en el 107.7 en Concepción, o por nuestra señal online, radiovozdelamujer.caster.fm, a la gente que está escuchando a través de nuestros amigos de Radio Villa Francia en el 107.9 FM en la comuna Estación Central en la región metropolitana, o por el www.radiovillafrancia.cl. A la gente, si usted está escuchando el día martes también esta repetición, saludo, o como siempre digo, en formato podcast en profitando.com y en resumen.cl. Nos quedan más o menos unos 10 minutos, un poquito menos, así que partámonos. Me gustaría partir este ya final, bloque final de Cerro a la Izquierda, repitiendo la invitación a escuchar el nuevo programa que tendremos en la Radio Voz de la Mujer. Llevará por nombre Diálogos Evangélicos y es un programa que desde la óptica de la fe, desde la óptica de la creencia cristiana evangélica, va a analizar el acontecer nacional e internacional, así como conversar acerca de diversos tópicos desde la economía, la historia, la cultura y todas aquellas cosas tan interesantes que podemos conversar desde la fe. Así que ahora creo que Felipe nos tiene algo bueno que comentarnos. En el fondo, como tratar de hacer una conclusión a todas las cosas que hemos hablado, es que hoy día nos encontramos un escenario crítico para gran parte de la población chilena. Y la única forma de lograr ejercer esta soberanía, ¿no es cierto?, esta defensa frente a los intereses corporativos de las grandes empresas, frente a los intereses del Parlamento, frente a su nauseabunda historia y sus nefastas prácticas políticas, requeremos que la sociedad civil, las organizaciones populares se organicen. Se organicen, es la única forma de enfrentarse a este tipo de cosas y muestra de que se puede, de que en el fondo se pueden detener ese tipo de poderes, es lo que pasa en Aurora de Chile, pues, ¿no es cierto? Si no es por la misma organización de los vecinos, le hubieran pasado por encima, ¿no es cierto? Y al igual que en las demás movilizaciones, así fue con los profesores, así es con los estudiantes, ¿no es cierto? Así es con todo lo que implica los movimientos mapuches, ¿no es cierto? Lo que en el fondo pone un pare a este tipo de abuso es la misma organización de la gente, pero no para pedirle algo, sino que para dignificarse en el fondo. La gente pide dignificarse a través de la misma lucha social, ¿no es cierto? A través, claro, de la huelga, de la protesta, de la manifestación pública, de la marcha, ¿no es cierto? Que son todas herramientas sumamente válidas. Y necesarias. Necesarias, ¿cierto? Y que son las herramientas con las cuales las clases populares históricamente han contado para levantarse y luchar a favor de sus derechos. Yo creo que sería súper bueno recordarle a todos nuestros vecinos y vecinos que si es que ahora la jornada laboral es de 8 horas diarias, fue por movilizaciones potentes, con disturbios, con piedras, con protestas, con masividad en las calles. No fueron protestas fáciles, pacíficas, no fue una petición a la autoridad, decirle, señora autoridad, mire, queremos dejar la jornada laboral en 8 horas, así que por favor, podría hacerlo. O sea, es que la verdad es que igual fue así durante mucho tiempo, pero no se consiguió nada, pues. O sea, por lo general se reclamaba, pero venía la represión sobre los trabajadores, pues. Así fue, y en el fondo la huelga es que tú le podís poner como más puntudas, por decirlo así, surgen por la necesidad de la gente de autodefenderse. Si por ahí va la cuestión de autodefenderse y de autoorganizarse, porque la misma represión que hoy día se manifiesta a través de otra forma no deja que la gente logre ejercer sus derechos. Y va, yo creo que va por ahí. El único camino que podemos ver claramente es ese. O sea, dejar de confiar ya en esta famosa clase política que se pone nombre, ¿no es cierto? Hoy día me da risa, escuchaba la famosa alianza, hoy día se llama de forma distinta, pero son los mismos tipos hablando, son los mismos partidos. Chile Vamos. Y antes igual se había cambiado el nombre, se puso Coalición por el Cambio en algún momento. Claro, y la Concertación, después Nueva Mayoría, y vemos en el fondo un modelo político completamente agotado. Y para pasar a otra fase para donde tengamos mayores posibilidades de vivir mejor, en el fondo necesitamos que la gente se organice y exija sus derechos, porque pelee por los derechos sociales, ¿no es cierto? Por ejemplo, aquí nosotros decimos, chuta, se nos viene el TPP encima, sí, pero resulta que se viene esto encima, pero hay formas de resistirlo. Por ejemplo, hay mucho movimiento a favor de la agroecología y en la defensa de la semilla campesina, ¿no es cierto? Y ellos también van a pelear contra este TPP, contra lo que fue el año pasado, ¿no es cierto? El UPOV 91, ¿no es cierto? Qué bueno que hablas de este tema, que es sumamente importante para la región de Biobío, debido a que esta es una de las regiones con mayor cantidad, con mayor población campesina del país y con mayor unidades de campesinado agroecológico. Así que un saludo para todas las personas que practican esta noble oficio de ser campesino, producir alimentos para los pueblos. Un saludo para todos aquellos que nos escuchan. Bueno, también los medios comunitarios, los medios populares también son parte de esta lucha contra estos tratados. No sé, se ven gigantescos, pero en el fondo nosotros los podemos pelear a través de luchas pequeñas, igual que en el fondo son las semillas para que esto crezca, ¿no es cierto? Son en el fondo luchar por los derechos básicos de la población, ¿no es cierto? Cuestiones básicas, cuestiones concretas, muchas veces a la organización les cuesta ver, y pues se ponen horizontes muy amplios, pero les cuesta ver el presente hoy día. Por ejemplo, hoy día pelear contra la patentación de los medicamentos, pues. Basta de patentación, o sea, nos damos cuenta hoy día que se pone como de moda este tema del TPP, pero resulta que desde el 91 que ya estamos con patentes en los medicamentos, y siguen aumentando los precios de los medicamentos. Chuta, luchemos contra esa cuestión y por el derecho a la salud, ¿no es cierto? Los trabajadores han dado paso en eso, sí, pues tenemos que seguir apoyándolos, ¿no es cierto? Hay distintas organizaciones que ya están peleando en contra de eso. Y tenemos que tratar de potenciar eso, ¿no es cierto? Tenemos que tratar de potenciar a las distintas organizaciones para que luchen contra eso. El tema de la prohibición, ¿no es cierto? ¿Quiénes fueron los que reclamaron contra la prohibición? No fueron los empresarios, no fueron los parlamentarios, fueron los propios trabajadores que cotizan en las famosas AFP, ¿no es cierto? Y son ellos mismos los que han elaborado la propuesta del sistema de reparto para pelear contra la capitalización individual. Entonces todas esas cosas muestran que hoy día no hay alternativa desde esos entramados políticos, y no hay que sacar la mirada ahí, hay que ver cómo nosotros logramos a través de la organización, de la movilización, o bien presionar ahí o bien lograr nuestras propias soluciones. Ya es hora de ir cerrando, no sé si quieren mandar algún mensaje final, despedirse, mandar saludos, no sé, Felipe. Sí. Tengo pendiente un saludo a la Panchita y a la Emilia que me están escuchando. Saludo a Panchita y Emilia entonces. ¿Gama? A mí me gustaría saludar a Andrés López y a Luz María Hidalgo. Así que muchos saludos para ellos. Ya, pues yo antes de despedirme leo los últimos comentarios de así nomás, @curi00, que pone: qué buen programa, cabros, escuchando desde Palomares, Conce. Saludos, así nomás. Ro Silva, que pone: felicitaciones a Felipe. Felipe Resumen, te hemos dicho varias veces, ¿sí? No es tu apellido Resumen. No, no, no lo es. Felipe Resumen.cl. Sí. Es el segundo apellido. Claro. Estuvo clarísimo el rollo del TPP y a seguir informándose y difundiendo. Y La Chupalla, arroba La Chupalla, pone: el tratado transpacífico es como el tratado transatlántico. Los dos son para cagar a los pueblos. Saludos. Saludos a La Chupalla, que no, nunca lo había visto tuitear acá por lo menos. Así que bienvenido a los comentarios de Cerro a la Izquierda. Bueno, recordamos entonces, Gama parte con su nuevo programa el día miércoles a las 17, ¿no? A las 18 horas. 18 horas. Todos los miércoles en Radio Voz de la Mujer, si me recuerdas el dial, Jano. 107.7. Es que con esto de la nueva ley de radios comunitarias uno ya no sabe qué dial tienen. Su programa ahí conversando con actores evangélicos de acá de Concepción. Más que actores, suena como un poco... No, con diferentes personas vamos a tratar de invitar y vincularnos con diversas iglesias acá del sector de Barrio Norte para poder visibilizar el trabajo que ellos hacen, teniendo en cuenta de que finalmente las iglesias evangélicas también han tenido un rol súper importante en lo que ha sido cómo darle identidad al mundo popular en este país. Así que siento que desde las radios comunitarias y desde el movimiento social se está en deuda con las iglesias evangélicas y hay que visibilizar todo el tipo de resistencia que se haya. Sí, y para que no todo el mundo crea que los evangélicos son como el Pastor Soto o los sectores más reaccionarios y más conservadores que al que se le da más pantalla. Así es, de hecho podemos ver que hay una discriminación súper consistente desde los medios de comunicación hacia el mundo evangélico. Generalmente se lleva al más folclórico. Al más folclórico, al más loco, al más a personas que no tienen... Que haga show. Sí, lo llevan precisamente para que haga show y para burlarse de él. Cuando en el mundo evangélico podemos ver un variopinto de personajes, de personas muy instruidas, con formación pastoral, con formación teológica, que precisamente son los cuales nos gustaría darles cabida en este nuevo espacio llamado Diálogos Evangélicos, todos los miércoles desde las 6 de la tarde. Ya, por el 107.7 en Conce, o si no está en Concepción y le dieron ganas de escucharlo, a través del www.radiovozdelamujer.caster.fm. Así es. Nosotros cerramos como cada día viernes con música local. Esta vez nos vamos con una banda de Concepción llamada Julia Smith con A Través de Ti, y nos encontramos el próximo viernes a las 17 horas. Muchas gracias por escucharnos y hasta la próxima semana. Chau. Encontré madre.